Según el género, uno puede esperar ciertas cosas de una película. Si se trata de una cinta bélica, es casi obligatorio que tengamos balaceras, tensión durante los momentos de relativa calma entre combates, desarrollo de lazos emotivos, la muerte del mejor amigo del personaje principal, así como un objetivo claro en el cual, al ser alcanzado, seguramente traerá un gran logro para la nación bendita de Dios, que siempre está dispuesta a eliminar a los enemigos de la democracia. Porque como todos sabemos, cualquier película de guerra debe de ser de gringos contra Satanás encarnado en algún enemigo extranjero. Welcome to Camp Victory. Oh, Camp Victory? I thought this was Camp Liberty. Oh no, they changed that about a week ago. Victory sound better. Afortunadamente, Catherine Bigelow llega con la sensacional cinta Zona de Miedo. En esta tendremos la perspectiva del sargento Matt Thompson, interpretado por Guy Pearce, quien en conjunto con el teniente J.T. Anthony Mackie y el especialista Owen Eldridge, Brian Gerardry, llevan a cabo algunas de las misiones más riesgosas que puede haber, ya que mientras se encuentran en Irak, son el equipo encargado de desactivar bombas. ¿Suena divertido? Después de todo, cuentan con juguetes como carritos de control remoto sobrevalorados que el ejército hace pasar como robots construidos para evitar que un ser viviente pase riesgos innecesarios. Pero cuando esto no funciona, nuestro estimado sargento Thompson puede enfundarse en una escafandra de buceo del siglo pasado y acercarse pasito a pasito para hacer lo que ningún otro hombre se atrevería. Entonces es cuando nos encontramos con que quien era nuestro personaje principal pasa del bando militar al espacial, al volar por todos los aires gracias a un regalito de los malditos iraquíes. Al parecer, esta no será la típica cinta de guerra. Nice and hot in here. Okay, I'm laying on the charge. Nice and sweet. I'm coming back. Twenty-five meters, roger that. Butcher shop, 2 o'clock, dude has the phone! Why is Eldridge running? Come on, guys, talk to me! Drop the phone! Drop your Shit. Phone! Hey, Bernie! I can't get a shot! Uno de los mayores aciertos de Bigelow es en el manejo de la tensión dramática. Nuestros personajes no quieren estar en esta misión y cuentan los días que faltan para que puedan regresar a su patria dorada, y afortunadamente para ayudarlos llega el sargento William James, Jeremy Renner, el cual es el nuevo hombre a cargo de las misiones. ¿Suena bien? Claro que sí, especialmente cuando nos enteramos que el buen sargento es un adicto a la adrenalina y tiende a arriesgarse innecesariamente, llenando de preocupación a sus compañeros. ¿Qué tienes? The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk. Interesting. What's he doing? I'm gonna die. I'm gonna die comfortable. How many bombs have you disarmed? 873. 873? You're a wild man, you know that? Not so bad. Our first time working together. What do you think? I think us working together means I talk to you and you talk to me. You going on a date, Sanborn? El entorno de una guerra, especialmente una tan agreste y desgastante como el conflicto desarrollado en el Medio Oriente, no es un lugar donde uno pueda sentirse cómodo. Si bien la milicia gringa se ha encargado de tomar varias medidas propagandísticas en las cuales busca exacerbar el espíritu nacionalista enfundado en la gloria del combate, la realidad es que a menos que estés desquiciado, no te gustaría estar en medio de un lugar en el que no te quieren. Esto es transmitido de manera muy efectiva por el guion escrito por Mark Bowl, ya que durante el tiempo que dura la estancia de nuestros personajes, estos se ven confrontados con situaciones que van desde un coche bomba fuera de un edificio internacional hasta el ser interceptados en medio del desierto por un ataque imprevisto. Nadie tiene la seguridad de salir de ahí con vida. Curiosamente, el buen Bill parece estar hecho para la guerra, ya que la misma le ha robado, y por otro lado, quizás le ha otorgado, el sentido a su vida. This box is full of stuff that almost killed me. What about this one? Where's this one from, Will? It's my wedding ring. Like I said, stuff that almost killed me. La cinta tiene 9 nominaciones a los sobrevalorados Óscares, incluyendo dirección, cinematografía, guión y actor principal. El que los premios más publicitados le estén considerando no es algo dado a la ligera, ya que la cinta se puede defender por sí misma como una de las mejores que han salido en los últimos años. Quizás, muy a nivel personal, solo le pondría un pero al final de la cinta, aunque prefiero considerar que se termina un par de minutos antes y así salgo contento, sin ver el momento de conciencia heroica gringa que, si bien podría estar justificada en la historia, me parece que está un poco de más. Aunque claro, a los vecinos del norte les encanta esos detalles. Fuera de eso, esta cinta es altamente recomendable, ya que sin lugar a dudas quedará como una de las mejores de su género en estos tiempos. We're going on a mission. And my job is to keep you safe so we can keep going on mission. It's combat, buddy. Go! Everybody get back! every time you suit up, it's life or death. Found something. You roll the dice. And you deal with it.